¿Qué implica para las instituciones y para la ciudadanía el uso de datos abiertos? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en la producción de datos públicos de forma suficiente, transparente y accesible? ¿Cómo lograr el empoderamiento de las comunidades para que generen productos comunicativos, nuevos discursos y proyectos a través del uso de este tipo de datos? Conoce más en el podcast que realizamos en el encuentro Latinoamérica entre el uso de datos y los riesgos de la vigilancia estatal. Escúchalo en carisma.org.co. Este evento fue organizado por Fundación Carisma con el apoyo de Privacy International. Bueno, pues nuevamente tenemos a Juan Diego. Gracias por tenerme de nuevo en tu programa, Amalia. Y gracias a todos por su paciencia, por escucharme eres tres veces. Eres muy bienvenido al programa, eres el invitado estrella del programa, por eso te tenemos varias veces. Pues vamos a hablar un poquito de Big Data en Colombia, de lo que se puede hablar de Big Data en Colombia. Sabemos que es un trabajo que el gobierno empezó a trabajar en la idea de desarrollar una estrategia nacional para implementar Big Data a principios de este año, y que hay poco, ¿no? Pero igualmente desde un trabajo de investigación que hemos hecho en Carisma, hay algunas preocupaciones con esta intención del gobierno de trabajar en una estrategia, y quisiera que nos hablaras un poco de justamente de esas preocupaciones y retomando un poco lo que nos decía Alexandrín antes del consentimiento, porque sé que esa es una de nuestras preocupaciones, pero para que puedas ampliar un poco más la discusión sobre consentimiento, ya que se trajo en el lado A de esta mesa, ¿qué preocupaciones hay? ¿Dónde hay que prestar atención en el momento, ahora que se está pensando y se está trabajando en una estrategia nacional? Sí, bueno, lo primero es que el gobierno nosotros empezamos a trabajar sobre una norma particular del plan de desarrollo del gobierno colombiano para del 2014 al 2018, donde dicen que debe haber implementado un sistema para hacer interoperabilidad de datos, y sobre ese programa de interoperabilidad de datos o esa estructura de interoperabilidad de datos se haría un programa de Big Data. Y no tenemos más información que las declaraciones que dio el ministerio y que en general ha dado el gobierno como en sus comunicados de prensa y esta cosa. Entonces no tenemos mucha más información, pero sobre todo lo que dicen, digamos que una de las principales preocupaciones era lo quieren hacer para todo. O sea, quieren Big Data para todo. Big Data para el sistema de salud, Big Data para tomar mejores decisiones, Big Data para el medio ambiente, para el desarrollo. O sea, yo creo que todos los usos de Big Data posibles o todo lo que una persona pueda imaginar que se le pueda hacer con Big Data, ahí lo pusieron y ahí estuvo. Entonces, esa era una primera preocupación, porque como que el programa apunta para todos los lados, ¿no? O sea, lo que sea que hagamos con Big Data, porque nos va a solucionar todos los problemas de información o lo que sea. Entonces, esa falta de concentración era en principio un problema. Ahora, sobre el tema del consentimiento, o sea, ¿por qué razón? Sobre el tema del consentimiento. Porque la idea de utilizar Big Data es utilizar datos que se produjeron en un ámbito para una razón, en otro ámbito diferente y para otras razones. Entonces, uno de los grandes ejemplos que están utilizando ahorita fue para hablar de un tema nuevo, el que no hemos hablado aquí, los metadatos de los celulares. Entonces, quieren utilizar esa información para predecir movimientos de las personas en las ciudades, para controlar enfermedades, para controlar el hurto, conocer dónde hay más robos en un sector de la ciudad o lo que sea. Entonces, el problema es que generamos los datos para una razón y luego terminan en otra, utilizados para otra cosa completamente diferente. Entonces, justamente, pues lo estamos viendo, uno de los principios de la Ley de Protección de Datos es que los datos se entregan y uno consiente en entregar esos datos, y uno sabe o uno debe estar informado sobre la finalidad para la cual esos datos se entregaron. Pero resulta que con Big Data, por lo menos como esa forma vaga en la que la ve el gobierno y lo que podría ser, es utilizar datos que se generaron en un lado para otro lado completamente diferente, como es el caso de los celulares. Lo que en últimas, pues de entrada va en contra de la Ley de Protección de Datos, pero también habla mucho del hecho de que una vez los datos están ahí públicos y están, no públicos, están producidos y están en algún lugar, el gobierno podría llegar a utilizarlos o alguien podría llegar a utilizarlos para analizarlos y extraer de ellos otra información. Lo que en últimas es como una exageración y una, en cierto sentido, un abuso de los datos en sí mismos. Y me cuesta un poco seguir buscando temas en algo que es tan abstracto todavía, porque no tenemos un proyecto de ley, tampoco tenemos un borrador de estrategia, pero ¿ha habido alguna experiencia de alguna entidad del gobierno que demuestre qué tipo de información, o sea, qué tipo de análisis de datos masivos se puede llegar a hacer, alguna especie de piloto o algo así que se haya llegado a hacer, y cuál ha sido la experiencia y si tienes alguna crítica? Sí, lo que tú dices es que es cierto, el gobierno no tenemos ningún ejemplo concreto y no tenemos una ley o una política pública que podamos, pues más específica, que podamos mirar con detalle. Pero lo cierto es que a partir de la ONU, CEPAL y OCDE y el Banco Mundial, ellos están como llevando un poco la iniciativa sobre el uso de Big Data para el gobierno, específicamente lo que está relacionado con las agencias nacionales de estadística. En Colombia se llama ADANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Y el DANE ha hecho algunos experimentos, lo mismo que el Ministerio de Hacienda, pero primero, solamente el ejemplo del Ministerio de Hacienda es público, porque era un sistema donde tomaban los datos de Google Trends y trataban de predecir los precios de los bienes que eran objeto de la búsqueda en Google. Y más o menos eso les daba una forma, la idea era conseguir un indicador mucho más rápido que las encuestas típicas o la recolección de información que usualmente hace la agencia, el DANE en Colombia. Entonces ese era un primer piloto, pero hasta donde vi en la página del Ministerio de Hacienda no siguieron actualizando la información. Pero es uno de los ejemplos que rescata el Banco Mundial y la CEPAL en algunos documentos. Otros ejemplos oscuros, porque no logré encontrar más información sobre eso y no encontramos más información sobre estos otros ejemplos, es el uso de Big Data para el hurto en general en Bogotá. Y ese experimento o ese piloto lo estaban llevando con Telefónica, que aquí en Colombia es Movistar. Entonces podemos suponer que utilizaron datos, de metadatos de las personas para hacer este experimento. Y pues en últimas, los experimentos en ese sentido son eso, ¿no? O sea, y pueden, yo creo que si tienen algo bueno es la capacidad de mostrar hasta qué punto se puede saber esa información. Pero lo importante ahí es como tener claro que Big Data no puede llegar a reemplazar por lo menos el trabajo que hacen las agencias de estadística, porque no necesariamente son datos confiables. O sea, digamos, creo que Alexandrino, como los problemas que tiene en sí mismo como Big Data como método, y todos esos problemas obviamente aplican para confiar en esa información y dejar de hacer otro tipo de información mucho menos invasiva, como las típicas encuestas que hace una agencia de estadística normal. Del público, me acerco a ustedes para ver si alguien quiere hacer un comentario o alguien quiere hacer alguna pregunta. Sabemos que este tema en específico para Colombia todavía está muy en el abstracto, pero igual si hay alguna otra experiencia, me voy a levantar esta vez para que yo estire las piernas. Primero, Andrea. Sí, Andrea. Gracias. Bueno, el reciente Código Nacional de Policía que fue expedido ha establecido como un sistema de vigilancia electrónica masivo. Lo que establece el artículo del Código Nacional de Policía es el enlazamiento en una red de los distintos medios de captura, digamos, de la imagen, incluso de la voz, creo yo, de los ciudadanos, porque lo que se intenta es que todo sistema de vigilancia, cualquiera sea la tecnología usada, esté enlazado a una red de la Policía Nacional acá en Colombia. ¿Cuál es el propósito? Pues la finalidad de seguridad ciudadana que establece el Código de Policía. Nosotros desde la Defensoría indagamos a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre este tema. Desconocían por completo que estuviera la norma en el Código de Policía, pero sí nos informaron que Bogotá, por ejemplo, ya tenía un decreto desde hace años que más o menos tenía la misma finalidad. Nuestra preocupación sobre todo, pues sin duda ese artículo del Código de Policía se va a demandar, si no es que ya está demandado. Hay muchas organizaciones y entidades que tienen el ojo puesto en ese artículo, pero el asunto es que es una práctica ya. Digamos, con lo que nos informa la SIC, quiere decir que ya hay regulaciones a nivel local que posibilitan o legalizan este tipo de prácticas. En Colombia no es muy avanzada la discusión, por ejemplo, de la imagen como dato personal. Entonces, pues alrededor, por ejemplo, de este tipo de regulaciones, ¿qué podemos hacer pues, para proteger los datos personales de los ciudadanos? Pues, o sea, yo creo que la oposición y el hecho de que nosotros estemos hablando de esto es una forma de decir, bueno, no hemos dado esa discusión, por lo menos sobre la protección de la imagen o, bueno, sobre otro tipo de datos que pueden ser personales. Pero hay una cosa de lo que tú dices que a mí me gustaría resaltar también, es que el gobierno o los gobiernos en general pueden tener un discurso como muy positivo sobre la tecnología, como vamos a hacer Big Data para mejorar todo, vamos a utilizar cámaras de seguridad para mejorar la seguridad, entonces ponemos cámaras en toda parte y que graben 24/7 y recolectamos todas las imágenes. Pero lo cierto es que no solamente, o sea, ni siquiera por Colombia y los pilotos que ha utilizado Colombia, sino por las experiencias internacionales, tú no puedes decir que un gobierno está utilizando Big Data constantemente y efectivamente está mejorando la vida de los ciudadanos y toda la cosa. O sea, yo creo que lo importante aquí, por lo menos que pongamos en el discurso, es que tenemos estas utopías, estas tecnoutopías, pues allá en el fondo, y como que tenemos una imagen ideal de qué deberíamos conseguir con la tecnología, y de alguna manera no nos damos cuenta que entre la realidad y ese ideal pues hay muchas cuestiones, pues como muchos detalles. Y esos detalles, pues por lo menos desde donde nosotros lo vemos, no son detalles, son pues problemas graves de derechos humanos. Como decimos, en el Big Data, por lo menos lo que están pensando, si es para arreglar todo, no podemos simplemente coger todas las bases de datos que tiene el Estado, registros civiles, historias médicas, toda la cosa, para ver qué es lo que nos dicen los datos, a ver qué correlaciones encontramos. O sea, yo creo que lo importante es, de entrada, decir como la forma en la que nos venden la tecnología es un tema y es una forma, digamos, de promocionarla o de hablar de ella, pero en el fondo, por lo menos desde el punto de vista de derechos humanos, no podemos imaginarnos que la tecnología funciona tan idealmente. Entonces, hay un montón de problemas específicos que ocurren ahí que hay que mirar. Entonces, pues, o sea, ¿cómo proteger los datos? De alguna manera, pues, tenemos unas ciertas protecciones que ya existen y toda la cosa, pero lo que tú dices, no hemos discutido hasta qué punto cierta información tiene la calidad de datos personales o qué protección merece cierto tipo de información, y pues esas son discusiones que hay que dar. Bueno, yo hablo un poco de la experiencia desde México y de otras cosas que he escuchado. La primera es que el concepto de Smart City es un término de marketing, no un concepto como tal. Y qué bueno que no ha entrado con toda la fuerza depredadora que tiene aquí en Colombia, por lo que escucho. En México, sí, en México todos los gobernantes en cualquier nivel municipal, estatal, incluso federal, desean este tipo de apelativo Smart City, ¿no? Recién estuve en un evento mundial de Smart Cities que se hizo en México y es básicamente una feria de venta, ¿no? Es una feria donde te vendo la mejor cámara, te vendo sensores, ¿no? En el caso de Argentina me parece que es muy ilustrativo. Leí hace un par de años sobre los problemas del sensorizar los semáforos, por ejemplo, ¿no? Que los haces susceptibles a hackeos, o el tema del Cibios, incluso también con el reconocimiento facial, ¿no? O sea, creo que hay muchas lecciones sobre el tema de Big Data y sobre el tema de Smart Cities, porque no se trata solo de qué datos vamos a generar, sino de entrada se terciariza ese servicio, ¿no? Que es algo que ya en la mañana pues, se discutió un poco con más profundidad, pero solo dejo un caso de México como ejemplo. Toda la atención ciudadana en la Ciudad de México está terciarizada a alguien que resguarda la base de datos, que genera expedientes, según ellos, porque la gente cuando sube, no sé, un graffiti, un hueco en la calle, de pronto no se autentica, entonces quieren saber si esas fotos vienen de la misma persona porque repitió la... O sea, empiezan a generar cosas que en términos de derechos humanos son espeluznantes y no se dan cuenta, porque van por el profit, van por el dinero. Entonces, sí es importante que Colombia, que tiene grandes ciudades y sobre todo que tiene estos referentes que... yo he escuchado, por ejemplo, quien vende la idea de Smart Cities en movilidad, todo el mundo es Transmilenio, Transantiago, Transmilenio, Transantiago, Transmilenio, Transantiago, y te están vendiendo toda una idea, ¿no? De que todas las ciudades se tienen que parecer en esa recolección de datos. Parece que sí es importante que si no ha entrado con esa fuerza ese discurso ahora, es buen momento para empezar a construir esas barreras. Sí, yo creo que todos esos términos como tan de moda, Big Data, Smart Cities, todo esto, de alguna manera, cuando uno lo va a ver, tienen contenido es en vigilancia, cámaras de seguridad, uso de metadatos. En realidad, digamos, no significan eso que dicen que significan, sino pues en la vida real aterrizado significan otra cosa completamente diferente, que es, y en ese sentido, pues para organizaciones como las nuestras, es un reto cambiar ese discurso de que una Smart City no es una ciudad donde todos estamos muy felices gracias a la tecnología, sino una ciudad o una feria de venta de equipos de vigilancia. Entonces... Gracias, te tendremos invitado nuevamente en otro momento, no quizás al final de las siguientes dos presentaciones que tenemos, para que no pierdas la costumbre de venir a hablarnos. Gracias. Gracias, y pues esta investigación también es una que va en progreso a medida que tenemos más datos de lo que está haciendo el gobierno, pero de momento solo estamos haciendo como levantar las alertas de aquellas áreas en las que creemos que el gobierno debería prestar más atención ahora que está trabajando en el desarrollo de una estrategia. Tarjetas electrónicas para acceder al transporte masivo, la recolección de datos de celulares en grandes bases de datos controladas por privados, así como el uso de datos personales y conservación indeterminada de estos, pueden convertirse en complejos sistemas de vigilancia para identificar, perseguir y hasta discriminar a determinados grupos. Latinoamérica, entre el uso de datos